a 25 años de la ley de radiodifusión de la dictadura. Yo te puedo decir que la radio es una compañera para mí, porque yo más escucho la radio que la televisión. Ahí me informo de cosas malas, cosas buenas, y bueno, por ahí tenemos música. Exigimos y peleamos por una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.